Decirle, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda Un todo? gusto. Bien, bien. Bueno, así que activos en vacaciones de invierno. Sí, así es. Es la primera vez, bueno, para las que no nos conocen, somos una sede, Siviedma, de la Fundación SI, que es una ONG a nivel nacional, que nuestro objetivo, bueno, general es instalarnos en la ciudad en donde se abre la sede y trabajar con los sectores con mayor vulnerabilidad a través de talleres para niños y adolescentes. Este año nosotros, por una decisión de que siempre venimos trabajando en Viedma, y en realidad sí, Viedma se amplía en la comarca, o sea, sumamos a Carmen de Patagones, instalamos los talleres por este año en Patagones. Pero bueno, como no estuvimos tan presentes acá en Viedma, traemos una propuesta de talleres solidarios de panadería para vacaciones de invierno. ¿Cómo va a ser esto? ¿Dónde tienen que anotarse? ¿De qué se trata? ¿Dónde va a ser? Bueno, los talleres solidarios están solventados por la empresa NORC, que es una sponsor de la fundación, que es prácticamente la empresa que nos da los insumos, ya sea sopa y distintos alimentos, para ayudar a los comedores en donde nosotros pretendemos hacer actividades. Así que bueno, la propuesta sale de NORC, de la empresa, de solventarnos talleres de panadería, mandarnos todos los insumos para hacer panes y galletitas. Y la idea es invitar a las familias de la comarca, Viedma Patagones, a realizar panes y galletitas en Libra, lo vamos a hacer. Ahí en la costanera, bien. Sí, todo el equipo de Libra, Alex y todos los compañeros de trabajo nos abrieron las puertas muy generosamente para que esté a disposición Libra el próximo fin de semana, o sea, el primer fin de semana de vacaciones. Ahora ya, Sábado, este. ahora, la otra semana. Sábado y domingo, 22 y 23 de julio. 22 y 23 de junio, Está, 22 y 23 de julio. de 15 horas Sí. a 18. De 15 a 18. Totalmente Sí. abierto, va cualquiera y ya puede tomar el curso, Totalmente. el taller. Podés ir con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disponerte a. Lo va a coordinar Sandro Fogel, Mira, el cocinero argentino. el cocinero argentino. Que también se predispuso solidariamente, apenas lo invitamos. Él va a coordinar y va a dar unos ítems de cómo, bueno, podemos realizar panes y otros tipos de galletitas, que todo eso se va a envasar el día domingo, o sea, el segundo día del taller, y van a ser destinados a dos lugares. El primer lugar, al comedor que está funcionando en la catedral. Sí. Y el segundo lugar es Manos Solidarias, que es un merendero que funciona en el barrio Lavalle, con el cual siempre estamos ahí en continuo contacto con campañas de leche y demás para los chicos. Bien. Así que esos dos lugares van a ser el destino de todo lo que se elabore sábado y domingo. La 22 y familia. 23 de julio. Yo lo reitero porque algunos dicen, no, es el otro. Es 22 y 23 de julio. Claro, Bien. el próximo finde. Perfecto. 22 y 23. Las familias pueden ir o el sábado o el domingo, o sábado y domingo. La idea justamente es hacer un taller solidario en donde se pueda panificar para ayudar a instituciones que hoy trabajan para justamente también ayudar a otras familias. Está Así muy bien. que la idea central es ayudar a ayudar. Qué grande. Deciré, y bueno, sí, Viedma, lo pueden buscar así en Facebook para aquel que quiera más información. Y trabajan Sí. con voluntarios, voluntarias, y siempre están abiertos a sumarse. ¿Dónde y cómo tienen que hacer aquellos que por ahí están escuchando? Dice, la verdad que tengo un poquito de tiempo y puedo ayudar a esto. ¿Dónde se acercan o cómo se hacen para contactarse? ¿Ahí por Facebook? Bueno, pueden contactarse por la página de Facebook y ahí solicitar el tipo de voluntariado que realizamos. También pueden escribir al número 2920 65 75 35. Bien, Tanto en la página como en ese celular pueden preguntarnos sobre el voluntariado o por estas jornadas que vamos a realizar.